buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Enredando las Mañanas de día viernes hoy por FM La Caterva en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Hoy somos muchos y muchas acá en el estudio. Bueno, estamos acá con Javier, con Leandro, que le damos la bienvenida, que se incorpora al staff del Enredando las Mañanas. ¿Cómo andas, Leandro? Muy buen día, muy bien. Muchas gracias por... ¿Es una invitación o es un fichaje? ¿Cómo sería? O sea, es una... O sea, no estás obligado a estar acá. Pero yo quiero estar acá. Ah, perfecto. Entonces es una invitación que la aceptás con mucho gusto. O sea, firmo un contrato invisible. Sí. Exactamente. Sí, como un jugador nuevo que llega a un club. Sí, conjugaron como muchas cosas que hacen que todo esto sea hermoso, ¿no? Que sea una mañana. Sí, no sé, buenos días. Se conjugó que estamos hoy llenos de desayunos. Sí. Sí, ¿no? Como que la mesa está repleta, es un banquete esto. Vamos a contarle a los oyentes. Es un banquete. Entre desayuno y máquinas tecnológicas está llena la mesa. Y la gata. Y la gata. Y la gata. Y tenemos tres termos. Sí. Es un banquete peligroso. Igual peligroso. Quiero decir, voy a contar que acá el señor Leandro está comiendo naranja con café. Sí. Yo no sé si acá ustedes lo hacen en sus casas. Yo no lo recomiendo es personalmente. Que el médico me recomendó exactamente esto. Esa combinación. Vitamina C. Con cítrico y algo que me levante. Claro. Y el café le llegué al supermercado y dije, ¿qué es algo que me levante? Le dije al señor. Y me dijo café. Igual en las épocas de bonanza, se decía así, una palabra muy vieja, en la época, vos te ibas, te pedías un desayuno y te traían en las épocas que... Café con jugo de naranja. Un jugo de naranja que podría ser juguito exprimido, después empezó a ser jugo en sobre o un jugo diluido. Depende de la... Pero te traían eso, exactamente. Lo que es peligroso es eso, que vos decís, yo no sé cómo es el café con leche y naranja. Claro, café con leche y naranja me parece que es más peligroso, pero es cierto, es parte de, digamos, del menú que está establecido convencional. Vos vas a tomar una merienda a algún lado y te dan café con leche con un juguito de naranja. Exactamente. Peligroso. Para mí, las combinaciones posibles... El café con leche puede ser peligroso, ¿eh? Por la combinación de leche y naranja. Claro. Pero con el café... Igual, igual Aldi estaba con mate y café. ¿Vas a hacer eso? Sí, eso se puede. ¿Con qué autoridad moral decís peligroso mi naranja y café cuando vos tomás? Yo te digo personalmente, me parece que no he tenido buenas experiencias las veces que... si hago combinación mate-banana, que para muchas les resulta muy peligroso, mate y manzana y ya no. No. Eso ya es peligroso. Para mí el peligro está primero en la fruta y después el mate depende con qué lo combinás. Claro, porque exactamente. El mate tiene eso de hierba, ¿cómo se dice esto? Dietética. Es diurético, digamos, diurético. El mate. La yerba mate es diurética. Pero el famoso Adelga mate. Adelga mate peor, te vas por ese inodoro ya. Yo sé que es una marca que te la vendían como una especie de quedar como la silueta de Susana Jiménez. Sí. Que no sé, tampoco. Ahí ya, también es polémico. Sí. También es polémico, pero. La de mate nunca me animé a probar. No. Saludamos también a hoy nuestro operador, que es Facundo Mozo, que hoy el chino no nos acompaña. Buen día, Facu, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, estás ahí tomando café también, no sé qué opinas de estas combinaciones. Yo estoy de acuerdo con que se tome naranja. Que se tome. Perfecto. Bueno, está bien, van sumando puntos. Pueden, quienes estén escuchando y quieran dar su opinión, porque es trascendental, digamos. ¿Cómo empezás el día? Sí. Si haces una mala combinación, te puede complicar el resto del día. Sí. Yo creo que el café es el desayuno perfecto. ¿Tanto? Sí, es el desayuno. Y que es entre todo lo posible barato y te levanta mucho el café. Estás despierto todo el día. Sí. Puede ser. A mí me pasa con el mate eso, claro. Sí. Pero el café, te pasa con el mate, claro. El mate a mí no me levanta. Yo tengo periodos. Meto mate muchas veces al año y alguna vez un café, pero para mí el café es como demasiado, no puedo estar todo el día de café. El mate sí lo puedo llevar. Yo creo que el café, mucho café puede traer consecuencias a futuro. Acidez de mínima. Eso depende de cada uno. Yo la paso muy bien tomando mucho café. Y acá el compañero Facu también es un tomador de café en abundancia. Sí, fanático. Y yo lo veo perfectamente físicamente. Ah, bueno, está bien, está bien. Usted dice que el nuestro operador tiene ese físico por el café. En parte le tiene que dar gracias a la madre naturaleza por el café. Y a la juventud, digamos, para mí, ¿no? Porque a una persona de 50 años no le recomiendo tomar. El operador tiene 48. Sí. A ver. Y es a café. Sí, no creció mucho. Bueno, 10 minutos han pasado de esta mañana. Lo único que quiero decir, perdón, te interrumpo, lo último. Sí, que estoy muy contento porque estoy haciendo radio con la presidenta de la radio, Aldana. No, horrible lo que estás diciendo. La señora Magneto de la radio. La señora Magneto de la radio, Aldana Somoza, que es la que nos controla, la que nos vigila. Horrible, horrible. ¿Qué palabra está tirando? Nos controla, nos vigila. Quiero que ya se comuniquen al resto de las compañeras y compañeros para desmentir. Mentira. Estas cosas que pero están diciendo. Pero en la caterra, en el Toquero Mundillo, se comenta el mito de Aldana Somoza y estoy haciendo radio con. Así que no sé si agradecerte o pegarte. Igual, pará, sí. Esperá ahí. Poné una coma y en el resto del programa iremos. Yo te iré preguntando sobre eso. Bien. ¿Sobre qué? Sobre todo lo que él sabe de. Ah, los mitos de. De la presidenta de la radio. Sí, también se habla mucho de Diego Mayo, está. Está hospitalizado. ¿Cómo? Diego Mayo. Está en la cama con reposo. En la cama con reposo, pero fue hospitalizado hace poco y lo operaron de. Del hombro. Del hombro, exacto. Exactamente. Le mandamos toda la actualidad de Diego Mayo aquí en el Real. Así, le mandamos un saludo también al chino, que no sé si lo dije, es nuestro operador estrella del Enredando, que hoy no pudo venir. Y por suerte nos recordó ayer, porque claro, nunca lo vamos a recordar cuando nos dicen algo dos semanas antes, ¿no? Es verdad. Por desorganización. Totalmente. Para. No sé que alguien. ¿Para qué sirven las agendas? No entiendo. No sé qué es eso. Yo antes usé muchos años y después me sentía muy dependiente de las agendas y decidí abandonarlas. ¿Viste? Porque no podía hacer nada, tenía que anotarme hasta tipo cepillarme los dientes. Mirá. No daba. Tomar, no daba esa situación. Tomar naranja con el café. Claro, por ejemplo. No, o no tomar, en mi caso, por ejemplo. O no tomar manzana con mate. Claro. Ahí está. Bueno, hoy tenemos, como siempre, un enredando cargado, porque es el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Uh-huh. Y hoy vamos a tener una visita en el piso de compañeros y compañeras de la organización 16 de octubre. Sí. Que bueno, se van a presentar solos, solas, que trabajan con gente privada de su libertad y laburan mucho con familias, tienen un trabajo súper interesante, interdisciplinario también en el acompañamiento, y vienen denunciando lo que ya sabemos que es la violación de todos los derechos humanos posibles en el sistema penitenciario, que hay una parte estructural, digamos, de que viene de años, y hay otra parte judicial, nos contaba la compañera, que no se cumplen cosas muy básicas y muy concretas, digamos, que hacen a nada, el desarrollo, digamos, del cumplimiento básico de algunos de los derechos que tienen los y las privadas de su libertad. Así que nos van a estar visitando ahora en un ratito, a las 11 van a llegar y vamos a poder conversar con ellas. Sí, también hoy 26 de julio, recordemos que se está por hacer una marcha en reclamo de justicia, hacia dos años ya de la desaparición de Joana Ramallo. Cabe recordar que, bueno, Joana Ramallo es una joven de 23 años de La Plata. Bueno, tenía 23 años cuando desapareció, esto fue en el 2017, ¿sí? Desapareció una tarde, salió de su casa. No, lo que pasó es que, bueno, fue vista por última vez en la ciudad de La Plata, ¿sí? Supuestamente salió aproximadamente, no sé, 17 horas, que volvía luego para su casa por la tarde. La última vez que se la vio fue, bueno, una cámara de seguridad entrando a una estación de servicio. Y hoy va a haber una marcha, tengo acá los horarios, se van a concentrar en la ciudad de La Plata, ¿sí? En calle 8 y 50, esto será al mediodía, 12 horas. Luego a las 14 va a haber una intervención en Plaza San Martín de la ciudad de La Plata, ¿sí? También con artistas, ¿sí? En esa intervención. Y luego 18 horas habrá una obra de teatro, ¿sí? En calle 16, entre 46 y 47. Familiares y amigas y amigos escribieron un comunicado que dice: los cuerpos de las mujeres travestis, trans no pueden seguir siendo sometidos a las crueldades más feroces del sistema patriarcal. La pobreza y la exclusión se acrecentaron mientras el gobierno se desentiende de su responsabilidad e intenta transferirla a las personas promoviendo la resolución individual de los problemas sociales sobre un discurso basado en la meritocracia personal, el emprendedurismo y las capacidades de desarrollo de habilidades socioemocionales de cada cual, negando el escenario estructural de permanente ajuste y creciente desempleo. En otras palabras, el Estado abandona a quienes más lo necesitan cuando lo necesitan y los culpa por su desamparo, ¿no? Joana es un caso más y la verdad es que Marta Ramallo, la madre de Joana, también es un ejemplo de lucha como tantas otras. Y bueno, como decías vos, Javi, lo que hoy se va a reclamar es el avance de la causa y castigo a los responsables, porque acá, como sabemos, en todos los casos de compañeras desaparecidas por redes de trata, uh-huh, hay una red de responsabilidades, digamos, desde el Estado, desde lo judicial, así que bueno, fuerza de seguridad también, y esto de no saber, no, en el caso de Joana, que no haya tampoco ni o sea, a 2 años ella, el cuerpo de ella apareció descuartizado el año pasado. Y bueno, 2 años de su desaparición, solamente lo único que se halló es el cuerpo de ella y después nada más, no hay ningún otro indicio en la causa. Bueno, también vamos a tener hoy columnas, inauguramos la columna medioambiental. Vamos todavía, hoy arrancamos con todo, no solamente con este desayuno, sino dos columnas. Dos columnas, medioambiental con Dayana, compañera de Radionauta de La Plata también. Y aquí quien nos acompaña, porque no dijimos ¿qué venía a hacer más acá? Más allá de... Sí, la gente por ahí dice... ¿No había columna deportiva? No había columna deportiva. No hay columna deportiva en el Enredando las Mañanas. De ninguna radio. De ninguna. ¿Le puedo poner un nombre? Obvio, en este momento. Lean de esa columna. Bueno, mirá, está bien. Bien tenés. Personalista. Bien. Sí. Bien. Me gusta mucho. ¿Querés adelantarnos de qué? Bueno, empezaron... No, es mentira, obviamente, el nombre. Empezaron los Juegos Panamericanos, que obviamente es el salto, el trampolín a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La sección, la parte americana, ¿no? Argentina ayer en handball femenino vapuleó a Perú. No me gusta esa palabra porque suena muy... Suena muy como que a punta de pistola. Pero... Sí. Pero increíble, pero nunca vi un resultado tan absurdo. Ayer estaba haciendo zapping para ver los Juegos Panamericanos y me encontré con un 30-3 de la Argentina a la Perú. A Perú. Todavía no sé el resultado. Hockey. No sé el resultado final. En handball. En handball. No sé el resultado final, pero iba 30-3. No quiero saber el resultado final. Lo podemos buscar. Lo podemos buscar. Para el momento de la columna. Estaría bueno que lo haya dado vuelta, pero te imaginas, y haya ganado. Claro. Pero no, 30-3 iban las chicas argentinas frente a las peruanas. Facu también tuvo la chance de ver el partido. ¿Lo terminaste de ver, Facu? No lo terminé. No se podía terminar de ver. Ah, no se podía. Es que ya era... No quiero meterme tampoco con las chicas deportistas peruanas, pero era... No era lindo ver ese partido, porque no era una competencia deportiva casi. ¿Por qué? Porque había mucha desigualdad. Ah. Es como ver un partido. Y Argentina tampoco es potencia. Claro. Es como ver un partido de básquet entre Estados Unidos. No, claro. O sea, tiene que ver también con el desarrollo, digamos, claro, a nivel deportivo de cada país. Claro. Y también sorprendió porque son juegos allí en Perú y ni siquiera allí de local pudieron desarrollarse bien y daba cosa ver ese partido, sí, realmente. Si están de local, por lo menos le tendrían que haber tirado algo en los bidones a los jugadores de handball, a las jugadoras de handball argentina. Es lo que uno hace, sí, lo comúnmente hace cuando es localista para un torneo internacional. Cuando uno es localista siempre lo que hace, pero es normal esto, por ejemplo, sí, en todos los deportes. Quebrar a los otros. No sé por qué cara mira con esa cara rara. No, estoy... Los escucho atentamente, no. ¿Y lo tiene a Bilardo? Sí. Bilardo, el técnico argentino del Mundial 90, que admitió haber puesto algún líquido raro en la bebida de los jugadores brasileños, que no sabían ni dónde estaban. Bueno, tenemos Juegos Panamericanos. Arranca hoy la Superliga Argentina, Racing y Unión. El torneo 2019-2020, la Copa Libertadores ganó Boca 1-0 frente a Atlético Paranaense. No, pensé que ya ganó la Copa. Perdón. Yo también digo, ¿en qué momento? No me enteré. No, ganó Boca la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Atlético Paranaense. Empató River, me señala el escudo en su campera Facu, 0-0 frente al Cruzeiro Brasil. La mayoría de los cruces entre argentinos son antibrasileños, salvo San Lorenzo, que va ante Cerro Porteño. Después es River frente al Cruzeiro Brasil, Boca Paranaense de Brasil y Godoy Cruz frente a Palmeiras de Brasil, que empataron 2-2 en Mendoza y queda la vuelta allí en Brasil. Y ganó Independiente ayer por Copa Sudamericana frente a Universidad Católica. Bueno, eso lo vamos a ir desarrollando. Perfecto. También tenemos distintos torneos de distintos deportes que se están desarrollando a lo largo del mundo, alrededor del mundo. Muy bien. Del world. Me encanta todo este panorama. Voy a pensar en serio un nombre para la sección. Un nombre, dale. Que dale. No tendrá mucho sentido. Pero los nombres de la columna, como los nombres de los programas, en general no tienen mucho sentido. Yo quiero un nombre de sección y bien, que cuando arranque una columna, Facu diga el nombre. Bien, me gusta. Y con una cortina. Con una cortina de... Bien, lo estamos exigiendo a Facu. ¿Tenemos música? ¿Tenemos música? ¿O tenías algo ahí? Perdón, ¿y la otra sección de qué es? La otra sección es de la columna medioambiental. Bien. De la compañera de La Plata, que nos mandó un audio todo muy producido. Así que en un ratito, ya en 10 minutos, tenemos que comunicarnos con ella. Pero antes vamos a hablar con los docentes de Salta, que están en un conflicto muy fuerte. Ayer salió una entrevista aquí en el Enredando las Mañanas, pero nos vamos a volver a comunicar para que nos actualicen la información y que nos cuenten en qué situación están en este momento. Uh-huh. No sé si queda algo más porque tenemos muchas cosas, pero ya nos vamos a ir con un tema musical para volver en un ratito con la primer entrevista. Vamos con el primero. ¿Tenés el de Laza? Tenemos el de Laza. Bueno, Laza de Cela, El Desierto. Es un tema que es una artista que la había escuchado hace mil años y hace poco la volví a escuchar. Y el martes, justamente, cocinando en casa, haciendo pollo, el estribillo de este tema me pone la piel de pollo. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ahora sí, he venido al desierto pa' reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada pa' gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego. Han pasado de las 10 de la mañana y, como decíamos al principio, nos llega una noticia, una actualización del conflicto de los y las docentes de Salta, que tras el fracaso de la negociación, docentes se acuartelan en el Ministerio de Educación, y por eso ya estamos en comunicación con Jimena, que es docente, que está allí. Buen día, Jimena, gracias por atendernos. Sabemos que estás ocupada con otras cosas, así que te agradecemos este tiempo. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos. Bueno, contanos cómo estás, cómo está la situación allá y dónde estás vos ahora en este momento. Bueno, en este momento estoy en la capital. Justamente estábamos nosotros por iniciar una recorrida en los lugares de la administración pública para convocar también a los trabajadores de la administración pública, que automáticamente se van a ver beneficiados con el aumento que consigamos en esta lucha, a que nos acompañen, porque consideramos que estamos en una instancia en donde se tienen que trabajar, sumar los demás trabajadores estatales para que el gobierno responda a nuestro pedido. Anoche, a las 1 de la mañana, el gobierno hizo una nueva oferta en donde no están contemplados los puntos que nosotros hemos debatido en la Asamblea Provincial el día sábado pasado, en donde hemos votado los puntos más importantes, como la necesidad de conquistar una cláusula gatillo para que, si se dispara la inflación, se dispare automáticamente el salario, un régimen de titularización anual, que el gobierno, con el fondo compensador, asuma lo que perdemos y nos descuentan por el impuesto a las ganancias, que es intolerable, y además la devolución del incentivo docente que el gobierno de Macri ha recortado. Son puntos cruciales, digamos, para nosotros de la negociación, y hasta ahora la propuesta de ayer a las 1 de la mañana no contempla esos puntos. Simplemente dice que es un reacomodo del 38% que ya hemos conquistado en la huelga de marzo pasado. Es decir, nos adelantan cuotas de ese 38%, nos dicen que va a haber titularización, pero no nos dicen cuándo ni cómo va a ser ese régimen, y absolutamente nada de la cláusula gatillo, que consideramos un punto fundamental. Así que en esta instancia creemos que hay que llamar a la huelga general de los trabajadores estatales, por lo menos en eso estamos nosotros trabajando, y es lo que estamos planteando a todos los docentes, porque se mira con mucha simpatía nuestra lucha, porque va a ser un avance para todos, Las ordenanzas se están sumando en ese sentido, las ordenanzas de escuela que estaban siendo bastante regimentadas para no apoyar el paro y garantizar, aunque sea la apertura de las escuelas, pero sin docentes. Y bueno, estamos en esa instancia, peleando también porque los delegados pretenden convocar una asamblea para analizar esta oferta ahora a las 2 de la tarde, y la asamblea tiene que ser mañana porque tiene que venir todo el interior de la provincia. Así que bueno, estamos ahora discutiendo todos esos problemas y bueno, esa es la instancia en la que estamos ahora. Hace 2 semanas que están en huelga, ¿no?, los docentes en Salta. Hace 2 semanas que estamos en huelga, sí, esta es la segunda semana, pero en donde el paro está más fuerte que nunca. Las escuelas están totalmente cerradas, hoy colegios privados, católicos, que jamás se adherían a los paros, han cerrado sus escuelas por pedido de sus docentes para solidarizarse con sus colegas, y porque además no hay en repudio, perdón, en la represión que se ejerció el día miércoles en la Casa de Gobierno, cuando intentábamos ser recibidos también por los ministros. Jimena, te agradecemos esta comunicación. Ayer ya lo sacamos en el Enredando, pero no queríamos perder la oportunidad de que nos cuentes cómo está la situación actual. Sí. Y contanos cómo esperan ahora, a partir de esta medida que tomaron, que las resoluciones que pueda suceder, digamos, ¿no?, teniendo en cuenta las no respuestas de parte del gobierno. Y cuando decimos el gobierno, ¿a quién nos referimos, no? ¿Con qué funcionarios? Porque me imagino que Urtubey no debe ni aparecer en figurita. No, totalmente, está ausente. Están negociando con nosotros el ministro de Economía, la ministra de Educación y la ministra de Trabajo. Y consideramos, bueno, que la oferta debe ser rechazada. Estamos ahora sacando un comunicado de nuestra agrupación, que nosotros somos de tribuna docente, planteándole eso al conjunto de nuestros compañeros, y eso es lo que vamos a ir a plantear en la asamblea, y es lo que ya he escuchado en varios medios también de parte de los colegas que son delegados, que no es una oferta superadora, que es una maniobra del adelantamiento de las cuotas, y que bajo ningún punto está respondiendo a nuestro pliego, a nuestro pedido. Así que bueno, tenemos que luchar para que la asamblea sea mañana, si no, no se va a poder garantizar que vengan las delegaciones del interior de la provincia y no va a ser una verdadera asamblea. Así que bueno, estamos en esos puntos ahora, tratando de que se lleve adelante una asamblea democrática con la participación de todos los sectores y haya la más amplia deliberación. Jimena, Javier te saluda, ¿cómo estás? Te quería consultar sobre la represión que hubo el día miércoles. ¿Hubo uno o dos docentes detenidos? ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Ya están liberados? ¿Cómo están? Una docente quedó internada porque tenía taquicardia, una de las detenidas, la compañera Celia Lancay y Silvia Guaymás. De parte de la compañera Celia Lancay, la última novedad que hemos tenido es que la compañera estaría con una causa ahora por privación ilegítima de la libertad e incitación a la violencia, algo que, digamos, una causa de esas características puede ser muy grave para su carrera docente. Entonces, si se confirma esta situación, que la tenemos que discutir en la propia asamblea, tenemos que iniciar una campaña para que caigan todas las causas. Es decir, el Estado no puede iniciarle una causa de estas características a alguien que estaba luchando por su salario y que va a implicar consecuencias muy graves en su carrera docente, incluso hasta que se le abra un sumario y ella no pueda trabajar en la escuela pública. Entonces, sería muy grave esta situación. La última novedad que teníamos es que ella estaba internada en la clínica Güemes, y hay una campaña terriblemente de difamación de parte del gobierno y los medios de comunicación de Salta hacia esta compañera, tratando de desprestigiarla y de alguna manera justificar esta causa que le está abriendo el propio Estado, ¿no? Así que tenemos que rechazar eso con todo, es un antecedente muy grave a compañeros que simplemente estamos luchando por un derecho elemental, que es que nuestro salario nos garantice la supervivencia y de esa manera poder nosotros estar al frente de las aulas y garantizar también una calidad educativa que hoy no está garantizada, ¿no? La situación de la docencia, el presupuesto educativo es el 80% de salarios docentes y la caída de nuestro salario implica el vaciamiento y la caída del presupuesto de la escuela pública. Así que eso es de fondo también lo que estamos planteándole a la sociedad, y es por eso que tenemos un gran apoyo, ¿no?, de la población salteña. Jimena, tal cual, y la verdad es que es muy difícil estar planteando eso cuando ni siquiera se garantizan salarios mínimos, ¿no? Estar planteando también qué tipo de educación queremos. Así que, bueno, nos quedamos a disposición el Enredando las Mañanas, la Red Nacional de Medios Alternativos, para todo lo que necesiten difundir, y bueno, seguiremos atentos y atentas a lo que vaya sucediendo por allá. Dale, muy muy amable, y gracias por sacarnos allá y que los compañeros docentes y también la población en Buenos Aires nos apoye, porque es una lucha en la que avanzamos todos los trabajadores. De hecho, el 38% que ya hemos conquistado es una de las paritarias más altas en el país, entonces eso nos da un empuje a todos los trabajadores en las distintas provincias. La verdad que sí. Jimena, te mandamos un abrazo grande. Gracias por la comunicación. Dale, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Yo quiero así sin poder. Yo quiero luchar por la libertad, pero nunca la pude tener. Yo quiero. 10 de la mañana, 40 minutos ya pasaron. Se pasa rápido el enredando, se pasa rápido en general las mañanas de viernes. Y más todavía cuando tenemos invitades en el piso, siempre es un lujo para nosotros compartir desde otro lugar, porque siempre las distancias hacen más difícil el hecho de poder encontrarnos en la radio y conversar de otra manera. Así que bueno, saludamos a Daniela y a Hueso. Gracias por haber venido, compañeros de la 16 de agosto, de octubre, perdón. Así que bueno, gracias por haber venido. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, todo bien, gracias por el espacio. Buen día a todos y todas. Bueno, comentamos un poco al principio del programa que íbamos a hablar, pero también nos resulta interesante que ustedes mismos se presenten, que cuenten qué es la 16 de octubre, cuál es el laburo que hacen cotidianamente, y bueno, desde ustedes particularmente, que, cuál es el trabajo que hacen. Sí, nosotros somos la 16 de octubre, nos hacemos llamar así porque es el día de la reafirmación de los derechos de los y las privadas de libertad. Somos una organización de estudiantes y familiares de detenidos, que hacemos capacitaciones con los familiares. Somos estudiantes de Derecho y Trabajo Social de la Universidad de Moreno y de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Acompañamos a los familiares dándole algún tipo de contención, acompañándolos al juzgado, haciéndoles reconocer sus derechos, intentando que los ejerzan, ¿verdad? Básicamente somos eso y hacemos eso. En cuanto a un tiempo de trabajo que llevamos hace poco más de un año, de una manera organizada, nos encontramos con el hecho de que el avasallamiento de la violencia del Poder Judicial y del Servicio Penitenciario en cuanto a estos familiares de detenidos y a estos detenidos puntualmente, ¿verdad? Instalando la idea de que está ocurriendo un genocidio dentro de las cárceles. Hay una sobrepoblación de más del 200% de los que es los camastros dentro de lo que son las unidades penitenciarias, tanto como en el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Servicio Penitenciario Federal. Y dando a conocer todo esto que está sucediendo dentro de las cárceles, ¿verdad? Por ejemplo, entre paréntesis, hoy en este momento hay dos celdas de la unidad 2 de Sierra Chica con 20 y pico de pibes, todos hacinados, todos con tuberculosis, encerrados, sin agua, sin comida, sin acceso a la salud, si no tienen acceso a la salud, menos a la educación, etcétera, etcétera. De esta manera, lo que nosotros fuimos trabajando en conjunto con abogados y compañeros de estudiantes y familiares, presentar un proyecto ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para poder trabajar en conjunto y abordar todo este tipo de problemática sistematizada, ¿verdad? Que lo vamos a presentar el día 13 de agosto en Sarmiento 329. Para poder paliar un poco, sabemos que no va a ser una piedrita en el mar que vamos a tirar, pero bueno, por lo menos no nos vamos a quedar sentados y mirar cómo ocurre toda esta matanza indiscriminada a los pobres que están privados de libertad, ¿verdad? Por eso, tal cualmente, qué bien que hablo. No, cuando pensaba de cómo está conformado, digamos, el sistema penitenciario, hablábamos antes con Dayana, que decíamos que hay una cuestión estructural, digamos, ¿no? Que esta parte está súper normalizado, que hay una parte que es decir, bueno, las cárceles funcionan así, digamos, ¿no? Y hay una vulneración de derechos total que está una parte naturalizada y otra parte que no se sabe qué es lo que ocurre hacia adentro de las cárceles, ¿no? Y vos me contabas también que hay una parte judicial más allá de la parte más estructural de toda esta violación de derechos que ocurre hace muchísimo tiempo. Sí, por eso nosotros vamos a ir a exigirle justamente al Estado, porque no es que no existe el protocolo, no existe la ley, existe, lo que pasa es que no se hace efectivo el ejercicio de los derechos. Por ejemplo, existe un protocolo de visita que es el que prohíbe que todos los familiares sean humillados, sean maltratados, sean violentados. En el caso de las mujeres, que nos tengamos que bajar la ropa interior, algo que es muy doloroso. doloroso y muy humillante, y sin embargo el servicio penitenciario ejerce una total violencia y no reconoce ese derecho del familiar. El familiar no está detenido, es la persona que está en contexto de encierro, que es otra situación. Entonces, por ejemplo, el protocolo existe, pero no se hace efectivo. Ese es un ejemplo. Ni hablar, por ejemplo, de que cada unidad te deja ingresar determinados alimentos, entonces a veces tenés que volver con las cosas o tirarlas, el tratamiento, esos alimentos. Digo, son el maltrato es desde la puerta del familiar hasta los pibes que están en contexto, los pibes y las pibas que están en contexto de encierro. O, por ejemplo, las chicas que están con la pulsera, que en general son mujeres, por el cuidado de sus hijos, y no reciben ningún tipo de asistencia del Estado, es un abandono en su casa. Entonces, de repente, la persona empieza a ser una carga y empieza a generar mucho más conflictos en su casa. Porque volvemos a repetir que para nosotros es clave, todas las personas que reciben este tratamiento son personas pobres, que no tienen acceso a un abogado privado, que no tienen acceso a determinada información, y que la van consiguiendo en el transitar. A veces son 6, 7 años de maltrato para a poco ir aprendiendo cómo defenderse. Por eso nosotros vamos directamente ahí a poder informar que hay esto, que hay organismos del Estado que tendrían que controlarlo y que hay que exigirle la atención o la intervención en determinadas situaciones. Ahí es donde nosotros decimos, bueno, hay que ir a exigirle al Estado porque, por ejemplo, hay muchos chicos que están en condición de libertad por agotamiento de pena, que sería lo que es las salidas transitorias, la libertad condicional, y no se hace efectivo, y eso está legislado, digo, es para que la ley, para que la condena sea progresiva, para que la persona se pueda integrar a la sociedad, y sin embargo no se hace efectivo. Por eso vamos directamente al ministerio a exigir que el Estado haga efectivo esos derechos que sí existen, pero que no se cumplen. ¿Empeoró esta situación en los últimos años o parte del contexto también de lo que contabas, Hueso, de la sobrepoblación en cárceles hace que también se profundicen, digamos, esta misma situación? Sí, sí, totalmente. Si bien teníamos sobrepoblación carcelaria en el gobierno anterior, que era arrancada de 265 personas cada 100.000 habitantes, hoy el macrismo en estos 4 años lo aumentó a 354 personas cada 100.000 habitantes. Ya podemos ver el número nomás de cuánto se ha incrementado la población carcelaria con la misma infraestructura, ¿verdad? Por otro lado, la violencia, si bien es del servicio penitenciario y el organismo veedor, que debe ser el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hace oído sordo y ojo ciego, por así decirlo, también es del Poder Judicial, ¿verdad? La policialización de las causas, el hecho de decir que la Fiscalía toma como pruebas las pruebas que trae la policía, es todo muy poco creíble. El hecho de que el Poder Judicial no le otorgue los derechos como asistida en términos condicional, transitoria, a aquel sujeto de derecho que ha hecho, que ha transcurrido en la pena, juntando la conducta y el concepto para acceder a dicho derecho, hace también que eso se incremente, y eso que se hace también que los derechos se vulneren y que la violencia sea total y nefasta, ¿verdad? También en este contexto se vuelve a meter, como hace muchos años, ¿no?, el debate por la baja de imputabilidad, que crea también todo un sentido que se vienen construyendo desde los medios, un montón de lados, la necesidad de meter cada vez más pibes en las cárceles como si fuese la solución a no sé qué, ¿no? Y eso también es todo otro espacio, digamos, otra pelea cultural que hay que dar de lo que significa para el imaginario social lo que es una cárcel, ¿no? Como si la cárcel vendría a solucionar algo, o si acaso vendría a reinsertar a esas personas que llegan a la sociedad después de haber cumplido esa pena, ¿no? ¿Cómo ven ustedes que están totalmente en contacto con la cotidianeidad de lo que significa una cárcel y este debate que vienen a instalar y que las consecuencias también es empeoramiento de esta situación, ¿no? O sea, que la gente también pida que los pibes más jóvenes vayan a ese sistema de muerte, de tortura, de violación de derechos. Sí, también ahí hay una cuestión construida de los medios de comunicación, sobre todo, y que se profundiza desde que asumió Cambiemos, que lo la primera medida que hacen es modificar la ley de ejecución penal, la 24.660, que contiene los derechos y garantías de los y las privadas de la libertad. De ahí todo, digamos, la bandera que tiene Cambiemos es la mano dura y la persecución a los pibes. No se habla nunca de prevención del delito, no se habla de políticas públicas para incluir a los pibes, los que todavía no cometieron delito y los que ya han cometido, que necesitan una contención del Estado, porque volvemos a repetir, ahí siempre la responsabilidad es del Estado. Si un pibe de un barrio popular no tiene ningún tipo de contención, es porque el Estado no la está generando en ese territorio concreto. Y si el pibe no va a la escuela es porque la escuela no lo puede contener. Entonces, la responsabilidad concreta ahí es del Estado, y en vez de hablar de prevención del delito, se pone la culpa en el sujeto, y es volver a culpabilizar la pobreza, concretamente, es eso. O sea, los pibes, igual no de la de los que quieren bajar la edad, no son los que mayormente cometen delitos. Esos son, esa edad, generalmente los pibes están en consumo y demás, pero no son los que más cometen delitos. Los que más cometen delitos son de 18 a 28 años, creo que decía uno de los últimos informes. Por lo cual, ni siquiera es para eso. Eso es más una política de campaña, es una promesa de campaña que responde también, y eso es lo preocupante, a demanda de la sociedad. La sociedad cree que realmente la respuesta está en lo punitivo, y eso es lo que más me preocupa a mí, porque si realmente la gente vota eso, y es porque los está representando, y lo preocupante es que no estamos pudiendo dar la discusión, que el camino es la prevención del delito e incluir a estos pibes, no dejarlos al costado. Yo me quedaba con lo que estaba comentando recién Hueso. Te pregunto, vos dijiste en una parte que la fiscalía en la mayoría de los casos solamente toma las pruebas, que se queda con las pruebas que trae la policía. Esto, y yo lo llevo siempre a los últimos casos que estamos teniendo todo el tiempo de gatillo fácil, ¿no? O sea que siempre la policía ahí en un hecho de dudoso y poniendo pruebas que a los dos días se cae todo. Esto que la fiscalía tome solamente una parte de, las pruebas que trae la policía, ¿ustedes lo ven como sistematizado, es así, o lo ven como una desidia de decir, bueno, es lo más rápido que para, ya está, cierro la causa con esto y chau? ¿Ustedes lo ven que ya el sistema lo hace adrede? El sistema ya está impuesto así. La forma y el modo de trabajo de la fiscalía es más fácil obtener la prueba de la que te trae la policía, ¿no? E incluso hasta como testigo de los mismos allanamientos o del mismo hecho delictivo, por así decirlo, de decir, este robó, sí, ¿quién lo dice? El jefe de calle va adentro, listo. Entonces el fiscal toma como ese dicho de la policía, o esa verbalización de la policía, como prueba suficiente de que ese sujeto ha cometido un delito. Y no vale más que otra prueba que lo que dice la gorra, por así decirlo. Sí, que tampoco es ingenuo, porque la policía es parte de las redes del delito. Territorialmente están mezclados todo el tiempo con las redes del delito. Por eso también el Estado es responsable, porque no está en el medio, es parte. Porque es parte de la institución policial, es parte de la institución judicial. Entonces, digo, las dos instituciones son parte del delito. Y culpamos a un pibe de 16, 17 años que hoy ya puede ser juzgado, pero por otro lado hay redes de narcotráfico que funcionan en los territorios y que eso no lo desconoce la policía, lo sabe. Pero ¿qué pasa? Son parte. Un tiempo, porque después eso se va cambiando y los territorios van modificando. Pero nunca se atiende como la raíz del conflicto. La policía es absolutamente corrupta, el Poder Judicial también, los fiscales tienen causas armadas, digo, eso lo sabemos todo y cada vez se profundiza mucho más, porque no hay un ente controlador de eso. El fiscal es el que tiene que comprobar que tal persona es culpable, porque es el Estado el que tiene los recursos. Si vos tenés que demostrar que sos inocente, no tendrías recursos económicos para hacerlo. Por lo cual es gravísimo que eso suceda, que el fiscal esté entongado con la policía. Es muy grave, porque mañana dicen que yo te robé algo y voy a un proceso judicial y no me puedo defender, porque no tengo los medios. Bueno, eso pasa todos los días en los barrios pobres. Y la importancia también del laburo de acompañamiento, sobre todo también a las familias, que son las que tienen que encarar muchas veces la pelea desde lo judicial, ¿no? Para acompañar a quienes están privados y privadas de su libertad. Y me parece que ahí capaz que estaría bueno que cuenten cuál es el laburo cotidiano que hacen en ese sentido, acompañamiento a los familiares también para, digo, me imagino que hay todo un momento, digamos, de poder empoderarse, de poder empaparse de un montón de derechos que también a veces no se saben o a veces se saben y sabes que es imposible, digamos, pelear porque en el sistema penitenciario no existen las leyes que existen hacia afuera. Pero ¿cuál es el laburo ese más fino que hacen cotidianamente en el acompañamiento y concientizar al familiar, que el familiar tiene derecho a poder ir a parar, a patear un escritorio, ya sea del fiscal, del juez o mismo del defensor, que es la persona que tiene que velar por tus derechos y es el sujeto en el cual desde la ventanilla de entrada, desde la defensoría, no te pasa ni cabida. Es una persona que te habla con palabras lindas, la cual esa persona que va a reclamar no entiende el léxico o la manera de hablar de ese sujeto institucionalizado que está del otro lado del escritorio y no puede entender y se va desesperanzado, con dolor, con bronca y pierde todo ejercicio de derecho, ¿verdad? Uh-huh. Desde el acompañamiento que esta red de familiares, esta red de estudiantes, cada cual componemos desde la 16, podemos hacerlo, pero la verdad es que es técnicamente imposible, ya para nosotros o como para organismos públicos como la Comisión Provincial de la Memoria o cualquier otra institución o organización, ¿verdad? No se puede, son 85.000 presos en Argentina, son 44.000 presos en la provincia de Buenos Aires y 30,000+ de presos en el sistema federal. Es un montón. Teniendo en cuenta también de que todos esos miles de presos son presos inocentes. ¿Por qué decimos que son presos inocentes? Porque son presos procesados. El 60%, o sea, más de la mitad de esas personas son procesadas. Y la ley dice que vos vas a ser culpable cuando se demuestre lo contrario. Por lo tanto, si yo estoy procesado, soy inocente y estoy en cana de onda. Sí, cual pensamos en nuestros gobernantes, ¿no? Que tendrían que estar todos presos y presas, sí. Digamos, si el sistema no funcionara de manera clasista, digamos. Bueno, Macri asumió procesado en un montón de causas, pero bueno, Macri tiene un poder económico y político que no tiene los pibes de los barrios. Además, lo clave, digo, que ¿por qué importa que una persona esté procesada y no condenada? Y porque no accede a poder estudiar, digo, ahí hay cuestiones que si vos estás procesado no estás como con las mismas condiciones cuando estás condenado, entonces hacer conducta y concepto es más difícil, tenés que esperar que te autoricen, que a veces eso te lleva como un año, en el medio van transitando traslados por todos lados, lo que implica para una persona un traslado es perder sus cosas. Cada vez que te trasladan perdés todas tus cosas, los chicos y las chicas, entonces pierden la ropa, las mantas, porque eso nadie les da nada. Y el familiar que está en su casa tiene que pensar cómo le va a llevar ropa, cómo va a conseguir esa ropa, porque a muchas familias les cuesta un montón poder sostener eso económicamente, además. Más allá del dolor que implica, económicamente es una persona en la que vos le tenés que llevar comida, ropa, remedios si necesitan. Nosotros tenemos compañeros que tienen condena de 8 años y hoy actualmente no conocen a sus defensores. No les vieron jamás la cara. Gravísimo. Esa persona te tiene que defender, tiene que hacer escritos por vos, tiene que responder ante la justicia, hacer petitorios de salud. Chicos que tienen diagnóstico médico no conocen a su defensor, por lo cual en la causa no está el diagnóstico médico de un tratamiento. Celíacos, por ejemplo, diabetes. Bueno, eso olvídate, no se respeta nada lo alimentario en las cárceles. Y lo que implica también salir, digo, haber estado preso, presa, sin condena o con condena, no importa, pero el después, ¿quién te toma también en algún laburo cuando tenés los antecedentes penales, no? Cuando hablamos esto de la idea, que no sé si existe tampoco una idea de la cárcel como reinserción social, porque me parece que hasta la persona que está más alejada de la problemática sabe que no es, ya es como se lo piensa en términos de castigo, ¿no? Básicamente. es pagar la doble condena, ¿no? Porque yo cometo un delito, voy en cana, te cumplo los años que vos, que la justicia me imponga y está todo perfecto. Y después, cuando recupero mi libertad, la sociedad y la persona que me tiene que dar trabajo, todavía me sigue juzgando. El vecino, incluso muchas veces la familia también. Pero, ¿no? Esta cosa de decir, ya está, ya pagué, ¿por qué tengo que seguir pagando? ¿Dos o tres veces la misma condena? Desde el hecho hasta para sacarse un registro, para poder manejar y poder tener una herramienta más de laburo, decir, bueno, voy a la Secretaría de Tránsito, me quiero sacar el registro, pero tenés antecedentes. ¿Qué tienes que ver, flaco? Si no me los das, los voy a volver a tener. Porque decae en eso. Claro. Decae en eso. Me llevan de nuevo a la misma situación. Claro, es el mismo, vuelvo al círculo. Y yo quería preguntar, ¿cómo está esta situación que ustedes están, digamos, desde el organismo de ustedes, que impulsan todo este tipo de derechos? A nivel país, hay lugares que imagino que no, que bueno, por una cuestión de también de cuerpo, de tiempo y de presupuesto y muchas cosas, no poder llegar. ¿Ahí qué se hace en otras cárceles? No sé, ¿cómo está ahí la situación? El hecho de que los detenidos sepan sus derechos o que tengan una mano de afuera. Es complicado. De hecho, los que más o menos transitamos estos espacios, que las cárceles, como nosotros decimos, las del campo, son las más castigadas, porque está más lejos de todo, porque llega todo mucho más lento, porque los pibes no pueden tener teléfono, entonces la manera de comunicarte es mucho más lenta, los familiares no llegan a verlos, porque un pibe que está en provincia, capaz de familiares de acá a Buenos Aires, entonces va a verlo dos veces por año. Y es mucho más complicado el acceso, inclusive para nosotros, que en alguna oportunidad el compañero ha viajado alguna, pero la verdad que cuesta un montón poder ir, porque nosotros, como somos personas que tenemos algunos laburo y otros no, entonces es muy complicado poder sostener eso. Y la procuración penitenciaria y demás no llega, casi nada, no llega en algunas cárceles, ni está la presencia de la procuración. Entonces es lo que decide, ahí Dios es el servicio penitenciario, como a veces lo dicen los pibes, deciden ellos y hemos habido compañeros todo el verano siendo trasladados por todos lados en las cárceles de la provincia, no te enterás nunca. Cuando te enterás ya pasó, ese pibe estuvo un mes dando vuelta en un camión en pleno verano en la ruta. Sí. Es tremendo. Esas condiciones, además de que vas, te ponen en un buzón, te dejan tirado ahí, después te sacan, te vuelven a trasladar, sin comida. Un desastre total. Así te reciben en todos los penales. Atado a la butaca del camión, sin agua, sin comida y sin que vos puedas ir al baño. Si eso no es tortura, ¿qué es? ¿No? O ella decía, acá en la provincia de Buenos Aires, supongamos que caemos en el sistema federal y nos mandan a una cárcel de Rawson. ¿Quién está en Rawson? ¿O en el Chaco? ¿Quién nos va a reclamar en el Chaco, chicos? Nadie. Sí. Nadie. No existe ningún derecho. Es la tierra del más fuerte y de que puede llegar a sobrevivir. Es así. Y también en los últimos años se dio un proceso de traslado, digamos, o de intentar eso, sacar las pocas cárceles que quedan en los lugares de mayor circulación, de más población, aislarlas a lugares donde cada vez se complica más, ¿no? Y donde también se invisibiliza. Mismo la de Voto, hoy los compañeros y compañeras están en plena lucha contra el traslado de la cárcel, ¿no? Sí, sí, sí. Están haciendo fuerza porque el gobierno de la ciudad quiere, como todo, hacer un negocio inmobiliario porque es como estratégico, ¿no? El espacio físico donde está la cárcel situada de Voto. Y sí, también eso de que la quieren sacar, como la cárcel de Caseros, que ahora están haciendo el archivo no sé cuánto del Estado. Todo es un negocio, pero partiendo desde que cada interno, nosotros como sociedad o el Estado le paga al servicio penitenciario 33.000 pesos por mes por cada individuo. Sumémosle a eso de que ahí no hay comida, que debe entrar la ropa que nunca va, o un colchón que dormís en la tarima de cemento, o cualquier cosa que nos podemos llegar a imaginar, porque uno está privado de libertad y no privado de cualquier otro derecho, como acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, ¿no? Que el servicio penitenciario no lo provee. Es un negocio totalmente redondo esto. Te quiero, esto que me que estás contando, eso, les quiero preguntar, ¿qué tan cierto es eso que por ahí desde los medios tiran de que, bueno, el Estado también da contención ofreciendo, bueno, no te voy a hablar de salud, pero sí, bueno, arman talleres, le dan laburo para que trabajen adentro de las prisiones, o que puedan estudiar, facilitarle libros o una educación? ¿Qué tan cierto hay eso que desde el Estado se arma ese tipo de cosas para no solamente, bueno, en Buenos Aires, sino en el resto del país? ¿Qué tan cierto es eso que los detenidos puedan acceder en prisión a poder tener un oficio o una educación? Bueno, eso es en algunas cárceles sí está, hay para terminar el primario y el secundario, hay en algunas hay formaciones. La mayoría de los talleres lo hacemos de modo voluntario. Nosotros hemos hecho y sostenido talleres en contexto de encierro. Nosotros somos de Merlo y nos íbamos hasta la unidad de Varela porque en esa unidad nadie quería hacer talleres porque no le servía a nadie. Entonces lo hacíamos desde ahí, digo, todo de modo voluntario, sosteniéndonos nosotros. El Estado no invierte en eso. La realidad es que en algunas cárceles funcionan universidades, en otras sacan a los pibes a rendir. Cuando el servicio penitenciario quiere, cuando estuvo el recorte en educación, no sacaban a rendir a ningún pibe. ¿Por qué no lo sacaban a rendir? Porque no había plata para el combustible de traslado. Entonces todos se quedaron, perdieron la regularidad del estudio, digo, son todos esos pibes durante más de 2 años y ahora sacan algunos y cada tanto, no van a rendir y están haciendo carreras universitarias, que ya es dificilísimo porque tenés que estudiar en una cárcel que no es lo mismo que estudiar en tu casa, claro. Tenés que estar atento a todo y además estudiando y vas a rendir una vez cada tanto. Es tremendo eso. El Estado no respeta absolutamente nada lo que es la educación en contexto de encierro. Y además, si estás estudiando y te trasladan, no pasa nada. O sea, vos por ahí estás terminando el secundario, te trasladan y te van a otro lugar donde tenés que esperar un montón de tiempo para recuperar otra vez ese tiempo que vos venías estudiando. Entonces cuesta un montón y los talleres, ya sea de formación o de debate, como eran los que hacíamos nosotros, más de lo social, son voluntarios. Esa es la realidad. Somos personas que decidimos hacer algo y empezamos a transitar esos espacios. Con todo lo que cuesta conseguir un permiso, presentar un montón de cosas, ser profesionales, tampoco es que puedes entrar así como si nada y nada, te dan un par de horas y siempre con el riesgo de que por cualquier cosa el taller se levante, porque es una pelea con el servicio, que si vas con una remera, que si vas con una remera medio apretada o medio suelta, o que todos los días, cada vez que vos entras a una cárcel a dar un taller, es una cuestión de tensión con el servicio penitenciario siempre, porque más allá de que estés autorizado, no les interesa. Porque son espacios donde también los pibes se encuentran desde otro lugar, donde no se tienen que defender del otro, sino que va circulando una palabra, y eso es lo peligroso, que los pibes empiezan a poder entender sus derechos y a poder entre ellos defenderse, creo que eso es lo que no quiere. Por eso hay una decisión también de no hacer efectivo el derecho a la educación en las cárceles. Sí, perdón, no, yo me quedé pensando con lo que decía Daniela, esto el del sistema carcelario de no querer, por quién está manejado, o sea... un guardia cárcel viene de una estructura donde no tenés que pensar sino de recibir órdenes. Entonces para el resto te va a tratar de que vos también seas lo mismo, o sea, que no cortarte todas las posibilidades de que vos puedas acceder a un libro, a un oficio, a que vos mismo pienses por vos mismo. Me quedaba pensando en eso, nada más. El servicio penitenciario es la única fuerza que no se ha podido ni siquiera tratar de poder desarmar. Tenemos la policía local, que la policía bonaerense, que la han desarmado y han hecho la policía 2. Después, bueno, en la policía federal la han hecho la metropolitana, la policía de la ciudad. Se ha podido desmembrar y poder intentar penetrar esa fuerza de seguridad, ¿verdad? El servicio penitenciario, desde lo que es del hecho... de decir, el servicio penitenciario era un organismo público y pasa a ser una fuerza de seguridad, que es algo totalmente distinto, ¿verdad? No se ha podido intentar ni siquiera desarmar. Es una fuerza de seguridad impenetrable, se puede decir. No se puede hilar, no se puede meter, no se puede tratar de desarmar. Es imposible. Sí, y el hecho está que hasta hace poco, bueno, esto que ustedes decían, que hay detenidos que no pueden tener un teléfono o acceso a un teléfono, no tenerlo ellos, que hasta hace poco solamente lo tenían los detenidos por violación a los derechos humanos, militares y que están detenidos y ese tipo de cosas. Eso sí lo tenían. Pabellón pero, de fuerza. Claro, pero el resto, digamos, de los detenidos no eran de aquellos años, no lo tenían. Sí, que sigue siendo así, de hecho, que sigue siendo así. Todos los pabellones de fuerza y demás tienen acceso y tienen un cuidado que no tienen los pibes, como se nombran ellos mismos, el preso común. El preso común tiene que sobrevivir todo el tiempo, en el penal tiene que sobrevivir. En los pabellones de fuerza, además, digo, me parece que es clave también remarcar esto. Bullrich hace muy poco tiempo hizo un programa que se llama Restituir, que son todos los policías que cumplieron condena por caso de gatillo fácil, hoy pueden volver a ejercer en la fuerza. Eso es gravísimo, eso se firmó. O sea, y una persona que fue condenada, que no puede volver a estar en la fuerza, pues estuvo condenada, cumplió condena, es decir, es culpable de lo que hizo, sí. Hoy está ejerciendo en la fuerza pública de nuevo. Bueno, esto que dice, porque no me quiero perder, esto que dice Daniela, la forma de pensar que tiene este gobierno, porque cuando asume Macri y arma su metropolitana, con aquel famoso Fino Palacio y toda esa gente, había traído para integrar como a los de experiencia a todos los que fueron expulsados de la bonaerense por o gatillo fácil o por estar en algún caso de narcotráfico o cosas así. Ya de ahí empiezan a forma así esa fuerza, ¿no? Y ahora esto que vos decís, que yo no sabía lo de Bullrich, de que gente que estuvo adentro, que policías, que pueden llegar, volver a retomar las armas, volver a reprimir, volver a tener el poder de la ley y todo ese tipo de cosas. El nombre sí. Ya es cínico, ¿no? Restituir. Y en un contexto donde está cada vez más presente la doctrina Chocobar, donde el sistema judicial absuelve a policías que mataron por la espalda, que asesinaron a pibes y pibas, la justicia está absolviendo a esos policías, digo, están siendo recibidos esas fuerzas de inseguridad en la misma casa de gobierno, Chocobar, otros, digamos, no fuerzas de seguridad, pero que también, digo, responden a esta lógica que se va expandiendo, ¿no? Que hace que se le empiece a legitimar que cualquiera, en defensa propia, entre comillas, pueda matar a un pibe que le intentó robar porque la propiedad privada vale más que cualquier vida de cualquier pibe, ¿no? También el médico que fue absuelto, que mató al pibe, bueno, hace un tiempo fue absuelto recién. Pensaba también ahora en septiembre arranca el juicio por la masacre de Pergamino, donde fueron asesinados 7 pibes. Lo hemos abordado muchísimas veces acá en el Enredando las Mañanas y apenas con digamos, estas masacres que son tremendas, apenas se puede llegar a instalar a partir de esto cómo funciona el sistema penitenciario y todo lo que vienen contando, ¿no? ¿Por qué es tan difícil instalar, digamos, este tema y poder visibilizar, bueno, como tantos, ¿no? Las denuncias, pero me parece que es un tema que cuesta más que haga mella, que pueda tener un poco de sensibilidad y que cuando contás que la gente que genere, digamos, un espanto, como pasa con un montón de otros temas que generan más sensibilidad, y capaz las cárceles como, bueno, sí, pero eso, ¿no? ¿Por qué es eso? Primero porque hay una lógica del no se ve. El silencio y el no verlo es clave, porque la gente no ve el sufrimiento. Vos para enterarte de esto tenés que tener un conocido, tenés que pasar por ahí. Si no, no te enterás lo que sucede ahí. Lo que te enterás es el marginal, que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, está alejadísimo de la realidad. Creo que lo único que no se aleja de la realidad es el tongo del director con todos los arreglos económicos que hace. Me parece que esa es la única parte certera. Después, todo lo demás no tiene nada que ver con la realidad. Los pibes no viven así, digo, eso es pura ficción, y la construcción que hacen los programas de comunicación, como lo que hace Mauro Zeta y demás, que hace como una especie de farándula, culpabilizan a los pibes. Y los pibes que dan nota también, digo, son pibes que están sobreviviendo, o sea, ahí también un compañero no se lo puede juzgar, lo que se juzga es al comunicador haciendo un circo de una problemática social, es una problemática de Estado, y se hace un circo mediático de eso y obviamente que vende. Eso es súper grave. Y después otra cuestión que tiene que ver con esto de la culpa. Bueno, vos hiciste un daño, tenés la culpa, es tu responsabilidad. Y como dice muchas veces que discutimos, es, bueno, si el pibe está preso o el pibe robó es porque le gusta o lo eligió. Y cuando hablamos de elecciones, decimos elección en cuanto a que un pibe de barrio, ¿cuántas elecciones tiene? ¿Cuántas posibilidades de elección tiene? ¿No tiene un club? De la escuela lo expulsan, digo, ¿a dónde va ese pibe? ¿Dónde genera pertenencia? Y bueno, genera pertenencia en una esquina, con los pibes más grandes, porque además no tiene el club, pero sí tiene el arco. Entonces, ¿a dónde? Por eso decimos el Estado responsable, porque decime las posibilidades que tuvo ese pibe para elegir otra cosa. Si su familia no lo podía contener o no lo podía acompañar, no tiene más nada. Tiene el barrio, la esquina y el arco, que es lo que el Estado le da. Yo quería preguntarle a los chicos para, de mi parte, bueno, van a hacer la presentación del proyecto, ¿me recordás la fecha? 13 de agosto. 13 de agosto. ¿Y después los pasos a seguir? ¿Cuál serían? El 13 algo va a pasar, no vamos a presentarlo, se lo vamos a exigir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que nos dé cartas en el asunto a nosotros, familiares de detenidos, capacitados por la CPM, por la Comisión Provincial de la Memoria. Le vamos a exigir trabajar en conjunto con ellos, porque la verdad que ya no se puede, no podemos ni dormir sabiendo de que compañeros de nosotros, familiares de nosotros, hermanos de nosotros, vecinos de nosotros están sufriendo toda esta tortura sistematizada del gobierno de turno, ¿verdad? Hueso, Daniela, ¿dónde podemos encontrarlos tener un contacto por si alguien quiere saber, tiene una situación de algún conocido, conocida, y también para conocer el laburo y poder contactarlos? La página de Facebook es la 16 de octubre, el Instagram también, y yo voy a dejar acá el número de teléfono de los dos para que se puedan comunicar con nosotros. Es nuestro teléfono personal, que está todo el día sonando, pero es la atención más directa que tenemos, porque a veces revisar las redes sociales cuesta un poco justamente por la demanda, así que dejamos acá a disposición para que se los puedan solicitar, que los números de teléfonos también están ahí para que se puedan comunicar con nosotros, tanto para participar el 13 o por cualquier situación de familiar que tengan y quienes quieran hacerlo llegar. El 13, además de presentar el proyecto, vamos a presentar una planilla de relevamiento que se hizo por cada situación de problemática de cada una de las personas, pibe que están para pedir lo que sea la condicional, la transitoria y demás, y no se esté cumpliendo, cuestiones de salud particulares. Eso se va a estar presentando en mano con el familiar ahí para que justamente llegue ese reclamo al organismo de Estado, que se tiene que hacer responsable. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a dejar también en nuestras redes los teléfonos de contacto. Sí. Sí, celebramos la libertad del compañero Esteche, preso político, pero también decimos desde la 16 de octubre que todo preso es político. Nosotros somos presos políticos, tanto como Milagro Sala, Esteche, Udú, Delía o cualquier compañero que esté privado de libertad, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Bueno, mil gracias por haber venido. ¿Algo más que quieran agregar? Invitamos obviamente a la movilización y a la presentación el 13 de agosto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, gracias. No, eso, que vamos a estar ahí y vamos a seguir, independientemente del resultado de ese día, vamos a seguir construyéndolo, porque esto tiene que ser tomado como un problema de Estado. No nos vamos a seguir callando la boca, porque los que se mueren ahí son los de nuestra clase y tenemos que defenderlos. Compañeros y compañeras de la organización 16 de octubre que nos visitaron hoy en el Enredando las Mañanas, mil gracias por haber venido. Y bueno, obviamente vamos a seguir atentos y atentas, acompañando y visibilizando esta situación. Gracias por haber Muchas venido. Muchas gracias. Okay. Gracias. Thank you.

conoce a fondo la verdad. Si no está bien, mi voz te puede rescatar. Y al abusivo también puede voltear. No sé si ves las cosas que están al revés. Subí de tono y te pueden apalear. En cambio que sentado podés esperar. Él se la lleva y yo quiero trabajar. No ven, abran paso que viene. Ven, de rabiosos hasta morir. Eso que ya no quiero. Fumaremos hoy, será de cerca o de esos sin olor. Salud Gabriel, deja que esta la debo yo. El bar amigo me aguanta la razón. Después veré cómo hago para rescatar. Pensar que algunos les pagan por domar. Pero mi voz seguro no se va a dormir. Será mi ruina, pero no va a callar. No ven, habrá paso que viene. Tren de rabiosos hasta morir. Eso que ya no quiere. Fumaremos hoy, será de cerca o de eso si no lo. ¿Qué vamos a fumar hoy? Bueno, cuando vienen, salen invitades, tenemos estos problemas, digamos, de movimiento en la radio, que está bueno que haya movimiento siempre. La gente no se entera. No se entera, no, no se entera. Salvo que lo digamos, como en este momento. Sí. La gente se entera. La gente se entera también, gracias a estar haciendo radio. Exactamente. Bueno, lean. Media hora nos queda del Enredando las Mañanas y inauguramos oficialmente la columna medioambiental de la mano de Dayana, compañera de Radio Nauta, radio compañera hermana de allí de La Plata. Buen día, Day, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, contenta de estar inaugurando esta columna en una radio amiga. Bueno, nosotros también teníamos ganas hace una semana ya de arrancar y de poder tener como un diálogo más fluido entre todas las radios, estar haciendo aire de alguna manera, de manera colectiva y conjunta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Igual, bueno, estuvo bueno que se haya atrasado porque hoy arrancamos con dos buenas noticias en relación a la información ambiental en Argentina, porque bueno, por un lado, el pasado miércoles se conoció la noticia de una resolución que emitió el SENASA, el Servicio Nacional de Seguridad Agroalimentaria, organismo encargado de la clasificación y análisis en torno a los productos vinculados al agro que se permiten, que se utilizan, o también en este caso que se prohíben, porque bueno, la noticia fue que se decidió la prohibición del 2,4-D, un agrotóxico utilizado en el trigo, en la producción de trigo, un cultivo sumamente extendido en el país, y bueno, este es el principal agrotóxico usado en este cultivo, y si bien varias provincias como Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, ya habían prohibido la utilización, la aplicación de este agrotóxico, ahora se prohíbe a nivel nacional, estableciendo algunos plazos de 120 días de prohibición para la importación de estos productos, y finalmente de un año para la elaboración y el fraccionamiento, y si bien hubiese sido mejor que, dada la toxicidad de este producto, que se implemente de un momento a otro, bueno, ya es una buena saber de que se llevó a cabo la prohibición, porque si bien en muchas provincias, incluso donde se está llevando a cabo la producción de trigo, ya se había prohibido, la realidad es que las provincias no cuentan con los mecanismos de control o los organismos, aparatos de control que cuenta el Estado Nacional para controlar que efectivamente en los campos se esté aplicando este tipo de agrotóxico, Y como hemos visto en otros casos donde se han prohibido algunos agrotóxicos, pero en la realidad se siguen utilizando, poder utilizar el aparato del Estado para fiscalizar que efectivamente no se esté volcando 4D es una noticia importante, considerando y como para contextualizar a la audiencia en términos de qué es el 2,4-D, es uno de los componentes del conocido agente naranja que utilizó el ejército estadounidense en la guerra de Vietnam, justamente para fumigar las selvas vietnamitas y detectar dónde se escondían los Vietcong. O sea que es un producto de guerra, es un arma de guerra, y esto se está volcando en los campos argentinos, y bueno, es un tipo de agrotóxico que es considerado por el Instituto Internacional que investiga el cáncer, el IARC, como posiblemente cancerígeno para humanos, y se encuentra prohibido ya en algunos países, y según la Organización Pan Internacional, que estudia el uso de pesticidas a nivel global, es considerando como un producto altamente tóxico. Altamente peligroso, perdón. No, decía, qué importante para muchísimas comunidades que luchan a veces de manera aislada contra el flagelo de los agrotóxicos, ¿no? Porque hay un montón también, o sea, pero principalmente esto, que le dé un marco nacional también para poder darle, nada, la respuesta que necesitamos, porque esto, digo, tiene consecuencias en todo el territorio, y a veces son comunidades hiper chiquitas peleando con monstruos como son multinacionales, y bueno, el mismo Estado, digamos, que da el aval para que eso siga funcionando, ¿no? Sí, justamente, e inclusive estos estudios, por un lado estos estudios, si bien miden la toxicidad de estos productos, e incluso hay numerosos estudios científicos que dan cuenta de la asociación entre el 2,4-D y con algunos tipos de cáncer, como el linfoma non-Hodgkin, o con abortos espontáneos en altos en los últimos meses de gestación, estos estudios, a pesar de todo, son limitados porque no miden la sinergia entre agrotóxicos. O sea, sabemos que en los campos no se utiliza un tipo de agrotóxico, porque justamente las llamadas malezas que intentan combatir se han vuelto resistentes a algunos agrotóxicos. Entonces, no solo se empiezan a utilizar mayor cantidad cada vez más de agrotóxicos, se vuelca al campo, sino también empiezan a haber sinergias entre diferentes tipos de agrotóxicos. Entonces, si bien estos estudios ya dan cuenta de que a valores permitidos hay una incidencia mayor de esta clase de enfermedades, así todo no se miden las sinergias entre este tipo de agrotóxicos. Entonces, si bien es una herramienta importante, habría que empezar también a evaluar justamente esto, la convivencia entre los diferentes agrotóxicos que se dan en los campos, efectivamente. Pero bueno, es una buena noticia la previsión del 2,4-D. Esperemos que se efectivice, que realmente haya controles en torno a la aplicación y al uso de estos agrotóxicos, y que bueno, que esto no permita que algunos productores y productoras o aeroaplicadores empiecen a surtirse de 2,4-D en tanto la medida cumpla, tenga vigencia, plena vigencia, porque bueno, por los plazos que establece esta resolución. Pero bueno, es una buena noticia, esperemos que avance sobre otros agrotóxicos que ya vienen siendo cuestionados por trabajos científicos que dan cuenta de la incidencia de tasas de cáncer y de otro tipo de enfermedades, pero bueno, ya es un paso grandísimo esta prohibición. Nosotros entrevistamos a Darío Ávila, el abogado ambientalista e integrante de numerosas asambleas cordobesas que luchan contra el modelo del agronegocio. Así que, si les parece, vamos a escuchar un fragmento de la entrevista. Dale, perfecto. Decir que de los considerandos de esta resolución, el SENASA tiene por acreditado primero la volatilidad de estos productos, y esto no hace más que confirmar aquellos estudios científicos y aquellos estudios técnicos que dan cuenta precisamente que estos productos, que los agrotóxicos, en distintas formulaciones, las moléculas que integran estos principios activos en contacto con distintos fenómenos climáticos, como puede ser la temperatura, la reversión térmica, entre otros, la alta humedad, tienen enorme capacidad, ya sea para pasar automáticamente a un estado gaseoso o, como ocurre con el 2,4-D, una gran capacidad para volatilizar. Y esto hace que precisamente estos productos permitan a un sector de la ciencia calificar como incontrolable precisamente a la actividad de la fumigación. Es decir, una vez que estos productos son liberados al ambiente, la actividad pasa a ser absolutamente incontrolable, es decir, escapa cualquier posibilidad de control por parte del ser humano, porque entran precisamente a incidir en esa práctica distintos factores ambientales, como la temperatura, la humedad, la reversión térmica, y el fenómeno de la deriva, es decir, el transporte de estos productos por la acción de los vientos. El SENASA reconoce que el 2,4-E es un producto altamente volátil, pero también lo más importante en esta decisión y que surgen de los considerandos de esta resolución es precisamente de que el SENASA tiene por acreditado que este producto, este agrotóxico, produce impacto severamente no solamente sobre el ambiente, sino también sobre la salud de la población. Bueno, ahí pasaba Ávila Daike, lo entrevistaron en Radionauta. Sí, lo entrevistamos para la columna semanal ambiental en Radionauta. Y bueno, que contaba un poco también esto, lo que suele pasar con el tipo de fumigación que se hace en Argentina es que gran parte de la fumigación es por vía aérea, o sea, a través de la utilización de aviones, en los cuales la deriva, o sea, lo que no cae en el campo producto de los vientos, producto de múltiples factores, es el 70%, o sea, solo el 30% de los agrotóxicos aplicados por vía aérea caen en el predio donde se pretende fumigar. Y también desconociendo que en los campos no solo existen producciones agropecuarias, sino que también hay múltiples personas y poblaciones viviendo en estos campos, escuelas rurales, la afectación que tienen estas personas es altísima, son los principales y las principales perjudicadas por la fumigación con este tipo de agrotóxicos. Entonces, prohibir, avanzar en la prohibición de este agrotóxico es sumamente importante, porque justamente es uno de los agrotóxicos más tóxicos, valga la redundancia, que existen hoy por hoy en el país, y es el principal veneno que se vuelca en las producciones de trigo. Así que una noticia sumamente buena este miércoles. Y por otro lado, en el día ya nos enteramos de la noticia de que la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires estableció una medida cautelar para el municipio de General Pueyrredón de prohibición de fumigación a mil metros de los ejidos urbanos, una medida que se suma a la múltiple cantidad de ordenanzas que se han dado en múltiples lugares del país, ordenanzas que establecen prohibición de fumigación con respecto al ejido urbano. Inclusive la última medida cautelar que se conoció en la provincia de Entre Ríos, que ya no es una prohibición de fumigación en torno al ejido urbano, sino a una escuela rural, medida cautelar que ha intentado ser avasallada no solo por productores y productoras agrarias, sino también por el gobierno de la provincia de Entre Ríos, así como también el gobierno nacional, dado que el presidente Mauricio Macri salió a decir que esta era una medida irresponsable, o sea, que considera irresponsable que la justicia cuide a los pibes que asisten a las escuelas rurales, pero bueno, es esta medida cautelar que existe en la provincia de Entre Ríos, a diferencia del resto de las ordenanzas, es la primera que establece una protección sobre un elemento del medio rural y no sobre el ejido urbano. Pero bueno, esta nueva ordenanza en el municipio de General Pueyrredón es una buena noticia que se suma a los múltiples municipios que han decidido prohibir o establecer zonas de protección en torno al ejido urbano, pero no lo han decidido por cuenta propia, sino por la movilización de años de vecinos y vecinas, de asambleas, de organizaciones sociales que vienen, vienen exigiendo que el Estado cuide efectivamente a la población y no a, a los productores y productoras y a las grandes empresas vinculadas al agronegocio. Así que una buenísima noticia, que es el corolario de 11 años de lucha de la Asamblea para el Desfumigar Mar del Plata y de las organizaciones vinculadas a la localidad que vienen luchando por efectivamente que quede, que se haga visible y que el Estado empiece a tener en cuenta toda la, la multiplicidad de pruebas que dan cuenta de los impactos ambientales y sociosanitarios que tiene el modelo del agronegocio. Dayana, ¿qué tal? Javier te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien, bien. Te quiero hacer una consulta solamente. Sí. Es para también remarcar esto último que estabas diciendo. ¿Quién puede estar en contra de un pesticida, un veneno que se tira sobre áreas urbanas, sobre escuelas de niños, sobre, bueno, sobre la, sobre todo el mundo, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, recién dijiste, bueno, de parte de desde la presidencia y el Estado apoyaban esto y estaban en contra de bueno, alguna ley que prohíba eso. ¿Qué comúnmente, qué organismos o qué federaciones ponen trabas o palos en la rueda para que este tipo de cosas no salgan? Y justamente son las federaciones y la, las entidades vinculadas a los terratenientes, a los pules de siembra. Ya hoy, antes, cuando una pensaba en el campo, la imagen es la del productor rural. Ya hoy en la actualidad no existe esa, o existen muy pocos productores agrarios como los imaginamos, sino que son pools de siembra, o sea, negocios, sociedades anónimas vinculadas a financieras que cuando los precios de las commodities agrarias suben, vuelcan su dinero hacia hacia el campo, hacia este tipo de campo, ¿no? Porque agriculturas hay muchas, campos hay muchos, el más fuerte y el que justamente el gobierno está apuntando y está legislando para este tipo de campo que es el agronegocio, inclusive a poco de asumir el por entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca pasó a ser renombrado Ministerio de Agroindustria, determinando que para quién, a qué sectores iba a beneficiar del campo, y desfinanciando totalmente y destruyendo la Secretaría de Agricultura Familiar que se había conseguido a partir de la presión y la movilización de múltiples sectores de que llevan adelante otro tipo de agricultura no veneno dependiente, no vinculada al paquete tecnológico que propone el agronegocio, pero son las corporaciones tipo sociedad rural, tipo federación agraria, las confederaciones rurales argentinas, son las que ponen trabas para la implementación de este tipo de medidas. Y justamente la medida cautelar que rige en la provincia de Entre Ríos y que busca proteger a miles de escuelas rurales es de una peligrosidad para este sector sumamente importante, y quedó evidenciado cuando miles y miles de productores y productoras agrarias vinculadas a este modelo de agronegocios marcharon en la provincia de Entre Ríos para exigirle a la justicia que dé marcha atrás con esta medida cautelar, que dé marcha atrás con la protección de las escuelas rurales y los pibes y las pibas que asisten a estas escuelas rurales. Dai, un placer inaugurar esta columna y bueno, todos los viernes en principio te tendríamos acá al aire del Enredando las Mañanas. Tenemos acá una propuesta de pensar un nombre de la columna. Sí. Hoy inauguramos también en minutos la columna de deportes acá de la mano de nuestro compañero Leandro. Así que bueno, para nos encontramos, nos escuchamos el viernes que viene y gracias por arrancar también la columna con dos buenas noticias que sabemos que no es cosa fácil, ¿no? Sí, la verdad que sí, en términos ambientales es muy difícil a veces tener buenas noticias, así que es una muy buena forma de arrancar la columna y la verdad muy agradecida con ustedes por la invitación y por brindar el espacio. Y bueno, prometo como deber para el próximo viernes pensar un nombre, un título para esta columna ambiental. Y bueno, nos volvemos a escuchar el viernes que viene. Me encantó. Un abrazo, Day. Un abrazo. Ya nos estamos acercando al final del Enredando las Mañanas y también con otra inauguración para el final. Siempre queda el postre, lo sí. mejor. El lo señor mejor Lean. Para el final. ¿No? ¿No están al final? Lo mejor para el final. Lo mejor para el final. ¿Cómo le va? Siempre, nunca egocéntrico. ¿Cómo se siente empezando, volviendo al programa? Volviendo al programa. Sí. Es que nunca claro, estuve. Necesitamos a Aldi. Es por eso yo estuve. Decía lo de Aldi, dueña y señora de la radio. Bueno, pero eso ya incluye más que este programa. Ser la presidenta de una radio incluye más, no solamente un programa, sino mover... ahí cuando esté acá, ya cerca nuestro, le vamos a hacer unas preguntas incisivas. Exacto. Pero mientras tanto tenemos... Sí. ¿Usted ya pensó un nombre para la columna o solo deporte deporte en la yo radio? Yo dije Leandro Dezas, con sí. apóstrofe S, Section. Section. Sí, ah, bien, sí. Section. Sí. Está bien, tiene que ser idioma. Así. En otro idioma. Sí. No, yo cuando Diana tenga un nombre para su sección, voy a hacer el mío. Tenés una semana para pensarlo. Le digo que me hace. Usted acaba de llegar, no me. Ella es la presidenta, de la radio. No estamos hablando de eso, pero. La Ernestina Herrera de la radio. Vamos a lo importante. Al lado de Ernestina Herrera somos. Horrible. Estoy pero bien. Pero no asume responsabilidad. Yo tengo muchas responsabilidades, sí. Ahí tenés. Asumo. Todas las responsabilidades que asumo. A eso se le pone un nombre. ¿Qué? Un nombre generalísimo, almirante, presidente. No en un espacio comunitario, me parece. No hay jerarquías, hay roles, digamos. Y claro. Hay roles que asumen muchas responsabilidades. Bueno, pero pongan un nombre, porque yo cuando hay cosas así sueltas me pongo. Pero yo soy el periodista deportivo, Leandro. De Enredando las Mañanas. Bueno, perfecto. Yo puedo ser la conductora o co-conductora de Enredando las Mañanas de los viernes junto a Javi ahora. ¿Y en la radio? Y en la radio creo que... Primera ministra. Varias coordinamos. Es la canciller. Canciller de la radio. ¿Canciller existe eso? Bueno. La cancillera. Líder suprema. Yo quiero que vayamos al... Quiero que se dé valor y usted está muy humilde. No, yo gracias, te lo agradezco un montón. Sí. ¿Qué pasa con el... Me quedé ahí 58. Pendiente que cómo terminó el handball. Ahora vamos a... Handball femenino. Bueno, yo había dicho 30 de 3, que cuando iba a 30 a 3 lo dejé de ver porque... Sí. No me pareció que mis ojos podrían seguir viendo ese partido tan poco competitivo. 52-7 terminó. Porque te hace mal cuando decís, es como... Cuando esto, claro, ya no hay competencia en el deporte. Uno es lindo ver, además de que te gusta un deporte u otro, cuando hay competencia y se genera una adrenalina que te da ganas de seguir viendo el partido a ver qué pasa. Claro. Y a ver cómo se superan unos a otros y a ver quién termina ganando. Bueno, no había competencia, no había chance de que Perú pueda remontar, entonces ahí dice 52-7. Tremendo. Sí. Lo de las chicas argentinas, que esperamos que sigan por este camino y que puedan clasificar a los Juegos de Tokio 2020 por segunda vez consecutiva. Había sido la primera vez el año en 2016 en Río, calificando obviamente los Juegos de Toronto. Perdón, desde la ignorancia total, somos ¿Potencia? No. No, no. ¿No? Nada, nada. Bueno, en Sudamérica... Jamba. Obviamente Brasil. Pero Argentina puede estar en entre los mejores 4 o 5 que le permita clasificar a los Juegos de Tokio. Es posible. Después, en los Juegos ya Olímpicos Mundiales, en handball la mayoría de el sector del oeste europeo. Es como dijo Francia, Alemania. Ajá. Es como dijo Andas Hassi en el programa de Leuco, que el handball es como el fútbol con las manos. ¿Quién dijo esa burra? Un ignoto del programa de Leuco. Es el... lo dijo... No mencionemos. El apellido. ¿Quién es Andas Hassi? Bueno, no importa, pero ¿es como fútbol con las manos? Sí, y el tenis es como el volei con raqueta. ¿Las reglas son iguales o no tiene nada? No hay que penal, nada de eso. Hay 4 jugadores menos por cada equipo. ¿Qué desastre? No sabía ni que había dicho eso. Y o sea, no es nada que ver. No. Tiene un primo del básquet tampoco. Pero vamos a hacer relaciones familiares, hablar genealógico de deportes. Exactamente. El polo es como el tenis pero con caballo y sin raqueta. Claro, uno puede hacer lo que quiere. Ah, es verdad. No, el tenis es como el vóley, pero es uno contra uno y no 5 contra 5. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Son 7 jugadores, la cancha es mucho más chica, cancha de cemento. Hay reglas completamente distintas, como los tiros libres, los penales, bueno. Cosa que no se... El tiempo de posesión, no se compara una cosa con la otra. Asumo que no tiene ningún título de periodista ese señor, ni nada por el estilo. No sé el título de qué tiene, pero era solamente para saber si las reglas eran... No sé si lo dijo, pero bueno. Claro, por ahí lo dijo en el año en los 90, que no se tiene por idea de lo que era. Otro deporte que sea el fútbol o básquet. Bueno, los Juegos Panamericanos... Leí una noticia que decía, hoy se inauguran. Los Juegos ya empezaron, pero tal vez hoy es la fiesta de inauguración. Porque suele haber eso en algunos juegos, no en los olímpicos, que suele ser fiesta de inauguración y luego ya arrancan. Pero en algunos juegos hay algunos deportes previos y luego sí la fiesta ya de inauguración, con los delegados de cada país, con la bandera, los capitanes y esas cosas. Y luego ya se desarrollarán los juegos hasta tiene fecha el 11 de agosto, ¿no? Hasta el 11 de agosto. O sea, terminan los juegos y votamos acá en la Argentina. Qué justo, ¿no? Siempre cuando hay, en los momentos que hay que votar, que hay que hacer algo, siempre... Tenía uno que influya en los juegos. Claro, Que el 10 de agosto Argentina sale campeón panamericano de vela y el señor de la vela diga, voten a tal. Y por ese señor... Pero que no sea Macri en lo posible, ¿no? Bueno, siendo de vela, es posible. ¿Por qué se inauguran? ¿Por qué las ceremonias después de que empiezan los juegos? ¿Tiene sentido eso? Es hoy a las 18 horas en el tiempo... Estaba a punto de dar una explicación, pero a su pregunta le voy a contestar que no. ¿Tiene sentido o no? No tiene sentido, pero mí, hay una explicación. Para mí lo ideal es que haya que se inaugure y lo arranquen. Pero yo, obviamente, siendo periodista deportivo... Sí. No sé que se ríen, Que me da gracia. Pero usted se está riendo de su título de periodista Me da gracia a los periodistas deportivos que se enorgullecen de su título de periodista. Yo habiendo visto muchos de distintas competencias, se suele dar que hay alguno, muy poco, 1 o 2 días antes ya arrancan algunos deportes y luego se da la ceremonia de inauguración. Se ha dado en los Juegos Olímpicos también. ¿Y saben quién va a estar en la ceremonia majestuosa? Yo iba a preguntar eso. ¿Quién canta? Siempre canta alguien, ¿no? Bueno, va a estar un cantante que es justamente de un país donde hace un día nada más se echó a patadas al gobernador. ¿Ricky? No, Ricky no. Estaría bueno, ¿ves? Ahí influiría ahí, se metería la política dentro de... No, va a estar Luis Fonsi, que es puertorriqueño, pero no fue uno de los que encabezó. Habría que preguntarle a Luis Fonsi qué opina. ¿Es puertorriqueño sobre Luis Fonsi? Es puertorriqueño. Es el de Despacito. Con Daddy Yankee. Pensé que era español. Igual Puerto Rico... Acá dice que sí. Puerto Rico... No quiero herir sentimientos, pero al ser cuasi colonia... Es una colonia. Pero bueno, ellos no quieren tampoco tener ese mote también. Pero bueno, más allá de eso, tienen bastantes artistas en el mundillo... De la música latina. De la música, no, y del cine también de Hollywood. Sí, tal cual. Sí. Yo cuando dije Despacito, usted miró como... ¿Sabe lo que es la canción Despacito? Despacito, sí, ¿cómo que no, señor? ¿Cómo no lo voy a saber? Bueno, la canta de ahí señor. Estamos escuchando a Ricky Martin, el comandante Ricky Martin. ¿Qué pasó con Ricky Martin? Ricky Martin fue uno de los que encabezó las movilizaciones contra el gobernador de Puerto Rico, que, bueno, en realidad... A ver, las manifestaciones son una... Nos estamos yendo de una columna, perdóname, pero tampoco bueno, me preguntan... Que fueron medio consecuencia y resultado de todas las causas de corrupción donde el ex gobernador ahora Ricardo Rosselló, no sé cómo se pronuncia, estaba envuelto, y a partir de el estallido y la viralización de unos chats que se filtraron donde expone toda su homofobia, fue que empezaron, digamos, las agitaciones más a nivel sociedad, y sale también todo el movimiento de la diversidad a la calle contra el gobernador, pero también con un tinte muy apolítico, en el sentido de nada, no hay mucho detrás de contenido. Pero si hay que echar a algún, ¿cómo se dice?, algún político en algún cargo en función por homofóbico, ya que tiene que pedir a varios no, más. ¿Qué pasa? El tipo ya estaba, digamos, muy hasta las manos con las causas de corrupción, justamente. Tenía muy mala imagen y se le suma, digamos, todos estos mensajes homofóbicos, misóginos, sexistas, que terminan de dejarlo, digamos, expuesto, el nivel de nada. Sí, el rechazo. Por si quedaban dudas de que Puerto Rico es una colonia, no es, ni siquiera el presidente es el gobernador. Claro. Mirá el título que tiene, hablando de títulos como hablábamos antes. Es el gobernador, el presidente es Trump, lo dicen ellos mismos. Exactamente. El presidente Trump, y ni siquiera toma medidas para Puerto Rico. Ponen un gobernador que tiene encima caso de corrupción y esas características. Pasa que a Puerto Rico lo que le pasó con Trump es que le cortó los fondos y los dejó a que se arreglen solo con la deuda que tenían. Y ahí reclamaron los puertorriqueños que eran colonia de Estados Unidos y que no podían mantener. Pero bueno, bien por Ricardo Martín ahí. Ricardo Martín agitando la bandera. Bueno, esperemos que hable de más políticos homofóbicos, por favor. ¿Qué? Espero que voltee otros políticos homofóbicos para estos lados, porque si vamos a hablar de allá. Ah, bueno. Sí. No me. Bueno, nos quedan. Copa Libertadores, hablábamos antes de Boca, quedó lejos eso, a las 10 de la mañana hablábamos de que Boca le ganó Atlético Paranaense por 1-0 en Brasil, que Cruzeiro empató con River en el Monumental, la vuelta va a ser obviamente en Brasil, Godoy Cruz empató frente a Palmeiras por 2-2, ganaba 2-0 con dos goles del mejor, para mí, de los mejores delanteros de Argentina, se llama El Morro García, Santiago El Morro García, es un uruguayo de Godoy Cruz de Mendoza. Facu ahí es fanático del Morro García. Había metido dos goles, pero bueno, el Palmeiras, gran representante brasileño, lo empató 2-2. Y San Lorenzo empató ante Cerro Porteño de Paraguay. Eso sí tienen algún tipo de parentesco. ¿Quién? Cerro Porteño, San Lorenzo. Los colores y la pared. Pero nada más que eso, fue casualidad. ¿Y qué otro parentesco? No sé, qué sé yo. Por ahí fue un San Lorencista fue a vivir a Asunción y se le ocurrió hacer un club. No sé. No puedo decir que no tampoco. ¿Puedo opinar? No opinar, no, una sola consulta y nada más. Me tiene en vilo esta noticia de que Boca trae un italiano. Ya se presenta hoy. Es bueno, es un lavado de guita lo que está haciendo Angelici y por eso trae este tipo. ¿O es tan bueno como lo pintan? Es un bueno, pero es ya. Es un jubilado. Nunca hay lavado de guita. No, es un jugador que salió campeón de. No sé si llegó a salir campeón del mundo con Italia en el 2006, pero sí participó en la mayoría de los mundiales de los últimos de Italia. Bueno, el último no pudo ni clasificar el equipo italiano. Pero bueno. Es un jugador. Le suena a Francesco Totti. Uh-huh. Es un jugador histórico de esa camada italiana. Pero Totti se retiró. Totti se retiró. O Pirlo, que ahora está jugando. Pirlo es bastante mejor a mi gusto que De Rossi. está jugando ahora en el fútbol estadounidense, que es, no es un retiro, pero casi, es irse a Estados Unidos a culminar la carrera. Bueno, De Rossi se vino a Boca, había dicho De Rossi hace años, cuando era una estrella realmente, que Boca era de sus clubes favoritos del mundo. Bueno, ahora con 38 años creo que tiene, claro, cerca del retiro, vuelve, viene a Boca y luego se va a volver a Italia. Ya cerramos, hoy arranca la Superliga y nos vamos, perdón. No, a mí no me tiene que pedir perdón. Perdóneme. Racing Unión, hoy a las 9 de la noche comienza otra nueva edición de la Copa de la Superliga. Es raro que el último campeón sea el primer partido. Racing, el último campeón de la Superliga, juega un viernes. ¿Qué? ¿Y eso está mal, y decís? No digo que esté mal o bien. Que no está bueno. Está bueno para el marketing decir, arranca el primer partido de la Liga, es el último campeón frente a Unión, pero suele jugar domingo, Racing, claro, sábado. Colón Patronato, San Lorenzo Godoy Cruz, Lanús Gimnasia, Argentinos River mañana, sábado, Argentinos River a las 8 de la noche, el domingo Estudiantes Aldo Civi, Newell Central, Córdoba de Santiago del Estero, primer club de Santiago que juega en la primera división por primera vez en la historia, Central Córdoba frente a Newell's, Talleres Vélez, Defensa y Justicia Independiente y Boca Juniors frente a Huracán, y el lunes cierran Arsenal que vuelve frente a Banfield y Atlético Tucumán Rosario Central a las 21:10. Impecable la agenda deportiva para este fin de semana y la inauguración, y está la final, de la columna. La final del Mundial de Natación, cuidado. Ojo con eso, ¿lo vas a ver? Lo voy a ver. Bueno, ¿cuándo voy a estar es? Ahí braceando con hoy. Bien. Hoy todo el día. Perfecto, hoy nos enganchamos a seguir la agenda. No está Michael Phelps, ¿lo conoce a Michael? No, yo no. ¿No tiene? Phelps, no. Es como usted quiera, es PH, como bueno. Phillips. Bueno, nos hemos pasado, pero son un minuto. Están los compañeros del Latido Americano, que sale por FM La Caterva ahora en breve, que nada, ya le estamos robando parte de sus valiosos minutos. Te das cuenta. No hay propiedad privada. Acá. No hay propiedad privada, socializamos todo. Esto también es, nada, muchas radios, ustedes saben. Así que gracias, nos encontramos el viernes que viene por FM La Caterva y el lunes en el Enredando las Mañanas, como todos los días de 10 a 12 del mediodía. Facundo Mosso en la operación técnica. Separados por una pecera. Perfecto, me encantó. Gracias por estar del otro lado y nos encontramos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. No sé si escuchas o quizás.